Buen día, Jorge. Y en el día de hoy vamos a hablar de música. Video nunca antes visto de David Bowie es lanzado en su canal de YouTube. A través del canal de YouTube del músico David Bowie, se lanzó un video del inglés cantando su single Can't Help Thinking About Me. Un video nunca antes visto antes de ser publicado en su canal de YouTube. Muestra al músico David Bowie cantando su antiguo single Can't Help Thinking About Me. El registro fue lanzado ayer y lo puedes ver en su canal de YouTube. Originalmente lanzado en 1965, la canción Can't Help Thinking About Me fue el primer single que lanzó David Bowie después de haberse cambiado su nombre desde David Jones. El inglés cantó la canción durante uno de sus shows en los 90s mientras se encargaba de terminar su disco Toy, un álbum de canciones grabadas nuevamente desde sus primeros días como artista. El proyecto fue eventualmente descartado por diferencias entre el artista y su disquera. De su duodécimo álbum del músico y compositor británico, lanzado el 14 de octubre de 1977 por RCA Records, vamos a escuchar esta canción que fue número 24 en el Reino Unido, número 19 en Austria y número 9 en Alemania. De 1977, recordemos Heroes, Héroes, con David Bowie. Drive them away.